Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otro programa de música híbrida. Como bien saben, pues siempre contentos de encontrar propuestas interesantes. Y hoy, pues de esas noches locas que de repente andamos en la ciudad y caemos ahí en las fiestas, y pues encontramos un grupo aquí de la Ciudad de México. Y que, pues más que hablar yo, pues me gustaría que se presentara cada uno y cada una de ustedes para que la gente empiece a ver y a escuchar de quién estamos hablando hoy y de quién vamos a escuchar su música. Entonces, pues me gustaría que se presentaran cada uno, por favor. Soy Daniela Olmedo y soy la voz, una de las voces, y toco la jarana en este grupo de La Bruja. ¿Y por acá quién tenemos? Yo soy Octavio, yo aquí toco el arpa, el violín, violonchelo y voz. ¿Acá qué onda? A ver, ¿a quién tenemos por acá? Hola, yo me llamo Joel Olmedo y toco la vihuela y algunas jaranas y voz también aquí en La Bruja y sus conjuros. ¿Y por acá el último integrante? Yo soy Sigfrido Celopan, yo toco lo que falte, de tololoche y lo que no esté presente. Oigan, pues tenemos aquí a La Bruja y sus conjuros, una agrupación que retoma la música tradicional, que ya nos platicarán a lo largo del programa. Gracias por habernos recibido aquí en su casa. Estamos aquí muy cerca del centro, muy tempranito, después de habernos encontrado en estas medias noches de locura. Y la verdad es que estamos muy contentos de tenerlos en el programa. ¿Y con qué rola nos van a complacer en este momento? Estas rolas prácticamente son en directo. Y pues bueno, eso saben que a Música Híbrida le encanta, porque estamos como haciendo un recopilado también de todo esto que se está haciendo. ¿Y con qué rola nos van a mandar? A ver. Vamos a comenzar con el Son de la Bruja. Pues vamos con esto. Y recuerden, estamos en Música Híbrida con el grupo La Bruja y sus conjuros. Entonces comenzamos con esto. Me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja y me lleva a un cerrito. Me vuelve maceta y un calabacito. Ay, dígame y dígame y dígame usted, ¿cuántas criaturitas ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna lo sé, que ande en pretensiones de chupar. Usted. desdenes bellos, con esos desdenes bellos. Ay, mujer que a todos matas, enrédame en tus cabellos, pero luego me desatas, pero luego me desatas. Para no embrucarme con ellos, me agarra la bruja y me lleva a su casa. Me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja y me lleva a un cerrito. Me vuelve maceta y un calabacito. Tírame el salmerio y tírame el copal y las oraciones pa' vencer el mal. De la encrucijada de aquel acahual y una señorita volverse animal. Bueno, pues ya vieron la calidad de grupo que tenemos en este momento. Nosotros lo escuchamos ahí en el Rancho Electrónico, en esta fiesta que hubo por el primer aniversario también de este lugar, que es muy interesante, que también los invitemos a checarlo, la verdad, por la cuestión de propuesta, tanto tecnología y todo lo que converge ahí. Me gustaría empezar por lo clásico. ¿Por qué se inicia La Bruja y sus conjuros? ¿Y por qué esto de cuáles son los conjuros de la bruja precisamente? ¿Cuándo se origina? A ver. Bueno, el grupo nace hace aproximadamente como 4 o 5 meses, aquí en el centro. Aquí en este departamento vivimos diferentes músicos. Entonces hicimos esta agrupación por el nombre de La Bruja y sus conjuros. Bueno, yo soy la bruja de Texcoco. Entonces, bueno, la idea, estuvimos buscándole el nombre al grupo por un rato. En principio nos llamábamos Son del Centro, pero bueno, ya existía un Son del Centro. Y bueno, se nos hizo divertido el nombre de La Bruja y así nace el proyecto con una mezcla de músicas. ¿De repente no tienen miedo que los vayan a quemar? Digamos, o sea, el concepto de la bruja era este momento hace un buen de tiempo en que era gente mal vista, mujeres mal vistas. ¿Qué onda con eso? ¿No les da miedo de repente en un grupo integrarse a eso? De quemarnos igual y pues creo que ya todos aquí estamos acostumbrados a andarnos quemando. Por la vida, bueno, en la música sí hay demasiado hay mucha competencia también. La música aquí en México, pues sí es un poco difícil tanto vivir de ella como de tratar de entrar a cierto círculo, ¿no? Sí es difícil. Y sobre todo en la música mexicana que hay como una diferencia, un poco una riña entre la música tradicional y la música como folclórica y popular. ¿Por qué recuperar la música tradicional mexicana? Veo que hay un trabajo impresionante con ustedes. ¿Por qué retomarla cuando de repente, de alguna forma, se ha quedado que también la juventud se acerca más al hip hop? Por ejemplo, ahorita está pegando fuerte, que se está acercando mucho al rock y eso, a la cuestión indie. Pero veo que ustedes no, ustedes están en la onda más mexicana, más tradicional. ¿Por qué retomar la música mexicana? A ver, Daniela. Bueno, en principio yo creo que estas músicas llegan a cada uno de nosotros pues por cuestiones de la vida, ¿no? Nosotros, mi papá era mariachi, por ejemplo, entonces nos había acercado de alguna manera a pues boleros y sones de mariachi. En un momento pues tratas de no hacerla, ¿no? Porque es música de viejitos, etcétera. Después ya te vas dando cuenta que otros jóvenes están haciendo la música en fandangos o que la están retomando, que a lo mejor no son de los lugares donde se hace la música, pero ya la escucharon, ya la están conociendo. Entonces eso hace un poco que te acerques a ella, ¿no? Es importante de alguna forma como verla como parte también de tu música, ¿no? Haciendo música, pues valorándola y trayéndola, ¿no? Para que la escuchen otras gentes. Obviamente llegan muchos migrantes, ¿no? De otros estados, entonces pues también acercarlos a su a sus lugares, ¿no? ¿Por qué no? Por medio de traerla, ¿no? ¿Cuál es el encanto de la música vernácula? A ver, estábamos platicando la otra vez también acerca de esta onda de la música vernácula. ¿Cuál sería el encanto, digamos? Porque también la otra vez platicando hablábamos de esta música que trae como una cierta carga hasta machista, pero ¿qué sería el encanto de esa música que estábamos hablando de la recuperación de los años 30, de los años 40? ¿Cuál sería el encanto de eso? Bueno, el encanto de la música es... La música mexicana vernácula es música que lleva muchos años haciéndose así, ¿no? Hay sones que tienen 200, 300 años, hay canciones muy, muy viejas, ¿no? Y desde siempre ha sido como una visión muy sencilla de la vida, ¿no? Es como un poco lo de los refranes. Para mí siempre la música mexicana es como los refranes, que en cosas muy pequeñas te dan un montón de sabiduría, ¿no? La música mexicana tiene eso, es un mensaje donde... Donde a través de cosas muy sencillas, de elementos muy básicos, te dicen, te cuentan historias de vida, te cuentan formas de ver el mundo. Entonces, es lo padre de esta música, ¿no? Es como tener, estar platicando siempre con un abuelito, ¿no? Para mí es como eso. Y es el encanto, ¿no?, de esta música. ¿Ustedes de alguna forma se han preparado para tocar música? Es decir, ¿han estudiado música? ¿O también vienen con este lirismo que de alguna forma la música mexicana se ha impregnado, ¿no? Es decir, la gente que venía del pueblo que no necesitaba un gran conocimiento, pero sin embargo producía una música y tenía una sabiduría impresionante. En cuestión de cada uno de ustedes, ¿qué onda? ¿Dónde está esa preparación? ¿O qué rollo? ¿Se necesita tener una escuela para ser un músico? A ver acá. Pues yo creo que... en términos generales, yo creo que, o sea, es importante la música académica, ¿no? Por una cuestión de comunicación, por una cuestión de entenderte con otras músicas, ¿no? Es importante. Pero en algunos casos también la música lírica es fundamental por una cuestión inconsciente del ser humano, ¿no? Entonces, como que empatando las dos, yo creo que se pueden concretar músicas, sobre todo, y propuestas interesantes, ¿no? De pronto, la música académica ha caído, en según mi punto de vista, en que se sigue tocando las músicas tal cual, o quieren tocar la música perfeccionista, un poco estética también, y de pronto caen en ese encuadre, ¿no? Y de pronto desvalorizan un poco la música que se hace pues en los pueblos, ¿no? Hablo en general, en pueblos del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que la combinación de las dos, ese tema, porque aquí Sigfrido, la bruja, mi hermana, pues son como esta parte académica y la no académica, y eso le da una riqueza súper importante, ¿no? Porque de pronto surgen, ¿no?, y emergen músicas que de pronto no, o sonidos que no se trabajan ni en la academia, ¿no? Entonces, es fundamental, creo. Pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? A ver, ¿con qué otra rola nos van a mandar? ¿Con qué otra rola nos van a deleitar en esta mañana que estamos aquí en el centro? Entonces, a ver, ¿quién la presenta? Bueno, esta es una sorpresa. Bueno. Pues aquí estamos, mientras se ponen de acuerdo. La verdad es que son este cuarteto, que de alguna forma los vimos ahí presentarse, y vamos a hablar todavía un poquito más del concepto, porque visualmente en la propuesta escénica también traen otra onda, que no es solamente música, no solamente se queda ahí. Y bueno, eso ya lo vamos a platicar aquí. Mientras, a ver, Daniela... Háblanos un poquito, hace rato nos comentabas acerca de que estabas estudiando etnomusicología y cuál sería la importancia de la etnomusicología en estos momentos. ¿Realmente se puede hacer una etnología en la música que se está dando en las ciudades? Claro, pues claro que puede haber una descripción, ¿no?, de lo que está pasando actualmente y cómo está interviniendo y los contextos de las diferentes personas que participan en ella, ¿no? Tanto de la banda que está estudiando a lo mejor violín clásico y le empieza a interesar por estas ondas del Fosfandangos, ¿no?, de los festivales que ya están haciendo un poquito más grandes. Pues yo creo que obviamente sí se puede hacer, ¿no? O sea, de hecho la musicología abarca cualquier música, ¿no? Intervenga pues, los contextos sociales. Entonces, sí. ¿Y qué onda? ¿Ya estamos listos? Pues va, entonces vamos con esta rola. Recuerden que estamos en música híbrida con el grupo La Bruja y sus conjuros. Entonces van con esta rola y regresamos. Pues una de las situaciones de los instrumentos acústicos es la constante afinación que hay que estarles dando entre la aclimatación y todo eso. Entonces, estamos ajustando unos detallitos para allá. Pues va, pues vean, aquí andamos en directo. Aquí la bruja anda afinando su violín, jarana. Y bueno, a ver, rápidamente, ¿de qué consta el grupo? ¿De qué instrumentos están ejecutando en cada presentación? Bueno, regularmente tenemos como varios formatos. Uno es como ranchero, digamos, donde está el violín, la vihuela, el contrabajo, la voz, ¿no? De repente tocamos son, pasa el arpa, la jarana, el requinto. Entonces nos vamos como adecuando las dotaciones instrumentales de acuerdo a la pieza que queremos tratar, ¿no? Lo padre es que somos como bastante versátiles, entonces da mucho chance de estar como jugando con sonidos y texturas. Entonces, vamos con esta rola y regresamos en un momento. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré el rosal con las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré el rosal con las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, también la roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de su ojo blanco me salió. Me quiere mucho, poquito, nada, me quiero que de mi corazón. Irá poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya esté florecido, irán lejos tus recuerdos. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para quedarme dormida. Para mi tristeza violeta azul, también la roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde este soco blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo que de mi corazón. Irán lejos tus recuerdos. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para quedarme dormida. Para mi tristeza violeta azul, también la roja para mi pasión. Y para saber si me correspondes de este ojo blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo que de mi corazón. Wow, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida con el grupo La Bruja y sus Conjuros. A ver, háblenos un poquito de esta canción. ¿Qué onda? ¿De dónde viene? ¿O quién la hizo? ¿O qué rollo? ¿De qué año es? ¿O qué pex? Pues es una pieza de una canción de Violeta Parra, una compositora increíble chilena. Y pues la versión la hicimos en principio como una versión con chelo, pero después ya la cambiamos a este formato de guapango, ¿no? Y pues es interesante porque es una como interpretación y reinterpretación de las músicas, pues ya como en este ámbito, ¿no? De un poquito más de combinar las músicas un poco, ¿no? En ese sentido. Esta vez que los vi en el Rancho Electrónico, y hablamos hace rato que no solamente la propuesta queda en lo musical, sino también hay una propuesta visual, y me gustaría que habláramos un poquito, y en este sentido, para tratar de describir, hemos visto al personaje de la bruja vestido de charro, pintado de la cara y sus tocados de flores, y de repente, efectivamente, la cuestión es que de repente uno ve y choca la imagen, ¿no? Es decir, como que tenemos un shock, así como lo habías mencionado la otra vez. Decir, ¿qué es lo que está pasando con esto? ¿Por qué reapropiarse del traje de charro y jugar con esta imagen, bruja? El traje de charro en México representa totalmente al macho, como al macho dominante de esta dualidad heteronormativa, ¿no? Entonces, bueno, jugar con esto de que es un charro, pero a la vez maquillarme, ponerme pestañas postizas, pintarme los labios, ponerme trenzas, tocado de flores. Y aparte de traer barba, visualmente es muy, muy, muy fuerte. La sociedad no está, creo que no está tan preparada como para ver así a un hombre en la calle, ¿no? Del transcurso de aquí de la casa para allá, sí, la gente totalmente se da cuenta que tú vas, ¿no?, en la calle. Incluso tuve como, la gente me gritaba, un par de hombres me gritaron justo en el metro, ¿no? Me gritaron, pinche puto, ¿no? Pero pues es como que en verdad estás moviéndoles, ¿no? No es como esta imagen del hombre travesti que se viste y genera una impresión totalmente femenina, sino que ya estás jugando con eso al tener barba y al traer traje de charro, ¿no? Entonces, la gente sigue en su plan heteronormado, en donde o eres mujer totalmente femenina o eres hombre, ¿no?, totalmente masculino. No puede haber esta dualidad en una sola persona. La gente no está como tan preparada en esto. Entonces, es lo que tratamos nosotros de meter, de jugar con estos papeles, ¿no? Y sobre todo, bueno, soy yo el que utiliza esta parte, y hay dos compañeros también que son parte del equipo que intervienen los espacios musicales con acciones, igual un poco teniendo este contenido de un poco de represión y hacer algo para llamar, ¿no? O sea, como un llamado para lo que está sucediendo, ¿no?, en estos tiempos en el país. Ahora que retomas la palabra, y bueno, estas de repente estos insultos que se dan en la calle, precisamente hacia un hombre afeminado, por decirlo de alguna forma, ¿ustedes qué piensan acerca de toda esta discusión que se dio en el Mundial, ya que estamos, acerca de la palabra puto? Prácticamente la FIFA aceptó que era un uso coloquial aquí en México y que por eso somos mexicanos y que por eso es una tradición. ¿Qué pensamiento tienen acerca de esta configuración que se hizo, que la FIFA aceptó que decir puto era lo más común y que no tenía ningún riesgo? Ustedes como grupo, y que de alguna forma también están jugando con esta parte de hombre-mujer, ¿Qué opinión tienes acerca de esta solución que dio la FIFA de aceptar esto como lo que somos los mexicanos? No sé si quieras responderme esto. Pues yo creo que en lo personal la palabra en sí tiene inconscientemente la tenemos así metido, ¿no? En el caso, sobre todo, del tema del machismo, ¿no? O sea, es una palabra totalmente ofensiva y es machista, ¿no? Y pues yo estoy en contra, ¿no? Porque sí, de alguna manera, ¿no? Sea lo que sea y sea el término coloquial del mexicano y demás, o sea, creo que es ofensivo, o sea, no deja de ser ofensivo, ¿no? En el caso de, hablando de la FIFA y de todo esto del fútbol, creo que, o sea, cuando uno va al estadio, pues va a apoyar a su equipo, ¿no? Y hace cánticos referentes al equipo y no ofende a la otra persona, ¿no? Y sobre todo con un término que sí es coloquial, pero también es ofensivo, o sea, no deja de ser ofensivo. Entonces, pues yo en ese tenor yo sí estoy en contra, ¿no? Porque no le veo gran razón, es totalmente machista, ¿sí? En la cuestión de la sociedad, ¿qué debemos de hacer precisamente para empezar a abrirnos a estas configuraciones sociales, a estas convenciones que nos han querido limitar? ¿Qué debemos de hacer ustedes como jóvenes, como músicos? ¿Cuáles serían las soluciones o cuáles serían esas puertas para que la gente empiece a comprender que esto no tiene ni nada de raro ni nada de extraño, sino es parte de nuestra vida misma? ¿Te refieres a...? A la cuestión de género, es decir, a la cuestión de decir, como decía la bruja, estamos acostumbrados o eres hombre o eres mujer y nunca esta parte dual, ¿no? Pues justo jugar, ¿no? Con esas imágenes, de repente, esas intervenciones en la vida, ¿no? Diaria, la vida cotidiana, en el metro, pues eso es, como dice la bruja, es un choque fuerte, ¿no? Que pues los toca, los pone a pensar y pues sacan estos términos, ¿no? Pero justo regresando un poquito a la música que tocamos nosotros, pues lo que está pasando en el DF, pues es mucha reapropiación de las músicas, ¿no? Como te decía antes. ¿Por qué no hacer una reapropiación de esta música desde esta visión, ¿no? De esta visión de género? ¿Por qué en un trans no puede ser mariachi? ¿O por qué en un trans no puede? ¿O una feminista más masculinizada, por qué no puede vestirse de charro y cantar canciones para los machos, ¿no? O sea, pues es desde la visión cambiar, ¿no? Empezar a chocar con imagen, música, función de las músicas, tradiciones, ¿no? Reapropiándonos de ellas. En las ciudades, porque está pasando aquí, ¿no? Y porque pues muchos de nosotros tenemos nuestras preferencias sexuales y somos así, ¿no? ¿Qué ha pasado con la reacción de la gente? ¿Cómo los ha recibido? ¿Nunca ha habido una parte, algún insulto también? ¿O si la gente se ha abierto a esta propuesta que ustedes tienen? Bueno, yo la respuesta que he visto es que el tipo de escenarios a los que vamos es gente como muy abierta, ¿no? Gente con un criterio, con un pensamiento, con una formación. Entonces, no he sentido eso. O sea, sí, de repente es para ellos el shock, ¿no? Porque la música mexicana en sí misma es una cosa machista, ¿no? Son muchos años de mensaje machista, de maltratar a la mujer, de vas a estar muy triste y así te vas a quedar. O sea, es eso, ¿no? La música mexicana está cargada de ese mensaje de odio hacia la mujer, de desprecio, de te vas a morir. Entonces, de repente, el utilizar la música mexicana, porque a veces hasta es como cotorreo, ¿no? O sea, yo te digo esto de, las mujeres, el que no le pega a una mujer no tiene perdón de Dios si no le pega otra vez. Y la gente se ríe, ¿no? Pero es lo grave, ¿no? De por qué se ríen de algo que lleva tantos años, ¿no? Como lo mismo de la porra esta, ¿no? O sea, se nos hace algo tan normal ofender a la gente que al final nos da risa, ¿no? Entonces, es bien padre, de repente, plantear una perspectiva de género desde el mensaje de la música mexicana, que es como, o sea, lo mismo del traje de charro con trenzas, es lo mismo, ¿no? La música mexicana es un macho, pero hacerle este tipo de intervenciones es también como cismar un discurso de muchos años, ¿no? Formado en el cine, formado en la identidad nacional. Entonces, es todo un mensaje continuo. La gente de momento sí se queda pensando qué está pasando, ¿no? De repente ve un grupo más de música mexicana que está tocando y dice, ¡ay, qué chido! ¿No? Van a echarse unas rancheras, voy a chupar un chorro. Y de repente empiezan a ver las intervenciones y empiezan a replantear, ¿no? Empiezan a cuestionar, pues ¿cuántos años lleva la música mexicana siendo así machista, odiando a la mujer? ¿Cuántos años? O sea, es todo eso. De repente te lleva a una reflexión instantánea de muchas cosas, ¿no? Entonces replanteas un mensaje continuo. Pues, ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola? Porque aparte la plática está muy padre, muy interesante, y que también se replanteen estos pensamientos y estas, pues estos, ¿cómo decirlo? Estas costumbres, ¿no? Esta cuestión que se ha naturalizado. ¿Con qué rola nos van a mandar? A ver. Bueno, la siguiente pieza, bueno, ahorita en lo que afinan los chicos, es Naila, Naila, el son ismeño oaxaqueño. Pero a nuestra versión. Entonces vamos con esta. Estamos listos y comenzamos. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo La Bruja y sus conjuros. Que lloraba y ella me contestó así: ya me embriagué con otro hombre y ya no soy Nail para ti, ya mis caricias no son tuyas, ya no soy Nail para ti. Wow, pues estamos aquí con La Bruja y sus conjuros. La verdad es que ya nos están aquí, pues como encantando con toda esta magia que tienen, con todos estos conjuros. ¿Y por qué en tango? O sea, lo más curioso es que es un son ismeño, ¿o cómo era? No es un ismeño. ¿O qué onda? Sí, no es son ismeño. Es una composición de un compositor oaxaqueño que se llama Churra Delgado. Y tiene. Es interesante esta pieza porque. Es una canción que él escribió, que al parecer, es una fuente que todavía no se sabe, pero que al parecer se le escribió a un hombre, no a una mujer. Entonces, Naila no es una mujer, es un hombre. Entonces, es lo interesante también de esta versión. ¿Y por qué en tango? Porque también el formato de La Bruja, Los Conjuros, tiene esta cuestión latinoamericana. Y nos gusta ahí como explorar ritmos y sonidos latinoamericanos, aparte del son y toda la parte tradicional de México, ¿no? Hace rato estábamos hablando precisamente en esta problemática de géneros y me gustaría preguntarles y tal vez a lo mejor va a salir una respuesta muy general entre todos, entre todas. La música debe de tener género, y esto me refiero no al género musical, sino debe de haber música para mujeres, debe de haber música para hombres. ¿Qué piensan de eso o qué les hace reflexionar sobre eso? Pues no. O sea, la música es para todo, ¿no? Hasta para las plantas y los animales, ¿no? O sea, bueno, todo lo que el ser que lo perciba. Entonces, pues más bien no hay género, ¿no? O sea, las letras sí que van dedicadas y sí que el compositor está pensando en un hombre, en una mujer y todo, ¿no? Pero pues yo puedo ser hombre y componerla a una mujer, pero también puedo ser una mujer que me llegue esa rola porque le estoy porque estaba pensada en una mujer, ¿no? Entonces, no hay género, ¿no? Depende de quién lo escuche. ¿Hay algún momento en que ustedes empiecen a componer ya canciones basadas en todos estos géneros, pero ya canciones propias, originales? Claro que sí. Bueno, ahorita estamos en este proceso, en esta etapa de reproducir la música mexicana, pero sí estamos también visualizando o componer entre nosotros y producir nuestra música también. Te digo, llevamos muy poco tiempo de habernos formado y pues las cosas están dando como vaya fluyendo todo. ¿Qué es lo más difícil para una agrupación como ustedes, que está metido precisamente en la música popular, en esta proyección de género que ustedes han tenido, que están tratando de hilar? ¿Qué es lo más difícil para una banda independiente como ustedes? Pues yo creo que lo más complicado es, obviamente ahora estamos como abriendo una pequeña brecha entre la parte musical y esta cuestión de género, ¿no? Entonces, en algún momento vamos a toparnos con situaciones incómodas, yo creo es lo más seguro, pero también estamos conscientes de que el hacerlo de esta manera, o sea, hacerlo vía música, vía imagen, esto nos puede llevar como a otra manera de expresión, en forma de expresión. Yo creo que está pasando algo en muchas partes, ¿no? Se está moviendo... Pues todo, hay como una efervescencia de música, hay una efervescencia de decir, de hablar cosas, y eso está permitiendo que de pronto todo esto se acepte, ¿no? Y también cambie un poco la percepción, como decían mis compañeros, ¿no? En algún punto, cambiar de esta cuestión de una sociedad machista del siglo pasado y que todo el tiempo contra la mujer, a este cambio radical de pronto ver la música y mirar la música de otra manera, ¿no? De otra forma de ver, ¿no? También estaba pensando y viendo que de repente ustedes como músicos de repente se integran a más colectivos, es decir, a otros proyectos. ¿Qué es lo que está sucediendo con el músico? De repente pareciera ser que, o antes se tenía como que el músico era como exclusivo, y veo que hoy muchos de ustedes, y no solamente en ustedes, sino con otros compañeros, que están en varios proyectos. ¿Por qué se ha dado esa colectividad? Bueno, yo creo que en esencia parte de la versatilidad de La Bruja, o sea, nosotros llevamos poco tiempo juntos, ¿no? Pero a su vez cada uno ha caminado pues un trecho largo, ¿no? Cada quien ha hecho cosas, cada quien te puede contar una pequeña historia de vida, de lo que ha hecho en su vida, la música, los proyectos que ha trabajado. Entonces, yo creo que justo es La Bruja es un proyecto más donde encontramos puntos de encuentro. Esta cuestión del colectivo es porque tiene uno muchas ganas de decir cosas, ¿no? Y tiene muchas cosas que decir. Son diferentes frentes, ¿no? De repente uno como artista tiene como esa cuestión de una trinchera, ¿no? Tienes que estar exponiendo desde lo que tú haces, estar como hablando de cosas que a ti te inquietan, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? De repente a La Bruja le inquietan cosas. A cada uno de nosotros seguro tiene cosas que decir, ¿no? Y estamos usando nuestros canales de expresión para decirlos, ¿no? Por otra parte es la subsistencia, ¿no? Nosotros como músicos también pues tenemos que estar buscando formas de sobrevivir. Esto es andar buscando proyectos pues que dejen también un poco más de dinero, ¿no? O simplemente la inquietud de tocar toda la música que se nos antoje a nosotros. Eso hace que cada uno esté metido en muchas cosas, ¿no? Porque la mente humana es inquieta, ¿no? No somos como una cajita y estamos sobre una línea, ¿no? Estamos como por varias líneas y eso hace como que sea más rico el proyecto. Sí, es difícil. Sí se puede mantener uno siendo músico. Híjole, no. La verdad, bueno. Bueno, aquí en México es muy difícil vivir de la música totalmente, ¿no? O sea, nosotros, bueno, tenemos diferentes trabajos, como dice Sigi, andamos picando en todos lados, buscando proyectos, dando clases e incluso metiéndote en todos lados para poder solventarte, ¿no? Ya llega el fin de mes y ya tienes que pagar una renta, tienes que comer, tienes los pasajes, ¿no? O sea, todo y implica, porque nosotros como músicos, las veces está la gente como muy equivocada respecto a la música. A la música no la ven como una profesión. A los músicos no los ven como profesionales, sino lo ven como un hobby. Entonces, para nosotros, nuestro fin de semana puede ser el miércoles o el jueves, y para la gente su fin de semana es sábado y domingo, cuando nosotros el mayor trabajo lo tenemos en fines de semana, ¿no? Entonces, si la gente te ve echando la hueva el jueves, es porque eres un huevón, ¿no? Pero pues es como tu día de que puedes tener como más cosas, ¿no? Y así muchas de las cosas, no tenemos como un salario, prestaciones, todo eso, no. O sea, nosotros andamos como de free todo el tiempo y pues lo que salga. Y si no, hay veces en donde nosotros, si no tenemos para comer o no tenemos dinero para cualquier cosa, nos salimos a botear, ¿no? O sea, yo he boteado mucho tiempo en el metro, en camiones, ellos hemos ido a botear aquí, a restaurantes aquí, en el centro, en Polanco, en la Condesa, igual hemos así estado en situaciones, en verdad, en cantinas súper pesadas, ¿no? Al grado de salir corriendo porque se iban a armar los trancazos, ¿no? O sea, cualquier cosa, en lugares donde nos ven y no nos dejan tocar, nos dicen que no, gente también, ha habido gente muy grosera, ¿no? Hacia nosotros. Bueno, porque pues estamos como metiéndonos en su espacio, ¿no? Pero, pues bueno, pues estos son como los gajes del oficio. Ahora que mencionaste lo de clases, de repente, bueno, se sabe que en la primaria, en la secundaria, a los profesores se les ha comentado que el chico debe de acercarse mucho a su música y que a partir de este constructivismo que ellos dicen, a partir de ahí hacer música, acercar a los chicos a la música. ¿Ustedes cómo ven esto? De repente llegan chicos que llegan con un reggaetón y ya no se fijan mucho en la cultura mexicana. ¿Qué hace falta en la enseñanza desde la primaria, desde el kinder, secundaria sobre todo, para que los chicos se sientan orgullosos de lo que tenemos, ¿no? Musicalmente y eso. Entonces, no sé qué opinen acerca de estas visiones de que a los profesores les digan, bueno, pues tú tienes que hacer que el chavito se acerque a la música a partir de lo que ellos escuchan, ya no de una propuesta como más pedagógica. ¿Quién me podría contestar esto? A ver. Bueno, yo creo que lo que en primera instancia faltan espacios, ¿no? A diferencia de la música hace 80 años, 90 años, que si tú platicas con todos los viejitos que tocan música tradicional mexicana, te dicen lo mismo. Es que antes la entretención era salir con la guitarra a la calle y tocar en la esquina, ¿no? Ahorita no, ya tenemos el radio, tenemos medios de comunicación, pero a la vez surge la cuestión de la industria, ¿no? Tenemos una industria musical. Entonces eso se hace que la industria norma el gusto musical de la gente, ¿no? Si a mí en el microbús me ponen 100 veces una canción, por fea que esté, me va a gustar, ¿no? O la voy a recordar toda la vida. Hay muchas canciones que no nos gustan, que nos las sabemos de memoria, por tanto bombardeo que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que es lo que pasa. Faltan como a lo mejor más espacios para escuchar otro tipo de música. La formación que le podemos dar a los muchachos es como abrir esa mente, ¿no? Decir, escucha esto, escucha aquello. Es una cuestión casi de apreciación, ¿no? Pareciera que de repente para que la gente mejorara su gusto musical tienes que darles clases de apreciación, cursos, darles el chance de, mira, asómate aquí, ve acá, ve por allá. Desafortunadamente la industria sí está como normada, bueno, es su business, ¿no? Su negocio es, tengo que vender a este artista, me están pagando tanto, lo tengo que poner tantas veces. Pero a veces sí faltan como espacios para que la música, en general, ¿no? Sí hay muchas propuestas, no nada más la música mexicana. Hay mucha gente que está acercando a otros géneros musicales, bien diversos, bien bonitos, y que se están apagando, ¿no? Enterrando por esta industria. Pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Qué otra rola nos van a presentar? A ver. Bueno, vamos a interpretar la malagueña de la Huasteca. Pues vamos con esto. Recuerden que estamos en Música Híbrida con el grupo La Bruja y sus Conjuros. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, mi hermosa, que eres linda, que eres linda. Será como el candor de una rosa, como el candor. Estamos aquí con La Bruja y sus Conjuros, con esta charla interesante, con este concepto que pues recién conocimos, no los habíamos visto antes, pero siguiendo con la plática, ¿De cuánto es el repertorio de ustedes? ¿Cuánta música han rescatado o de cuántas canciones se compone toda esta parte de la bruja y sus conjuros? Bueno, así como rescatar, no me gustaría como usar esa palabra, más bien como igual interpretar. Bueno, tenemos repertorio desde sones huastecos, varios sones huastecos, también lo que son sones jarochos, y también tenemos un repertorio de música de la parte del occidente de México, lo que es Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, como estos sones un poco representativos, y también tenemos este tipo de esta música de canciones vernáculas de la época de Lucha Reyes, canciones de la Revolución, corridos, o sea, tratamos de abarcar como la mayoría de los géneros de México, porque bueno, México es un país demasiado rico culturalmente, sobre todo en la música. La música del norte es totalmente diferente a la música del sur, ¿no? Del sureste, tanto en instrumentación, en formas de cantar, en todo. Igual la parte del Golfo es totalmente distinta y muy rica a la parte del occidente y la instrumentación, ¿no? Entonces la forma de bailar y todo, México tiene demasiada riqueza cultural, musicalmente. Entonces, bueno, nosotros tratamos como de retomar varias esencias de diferentes lugares y darle como nuestra etiqueta, ¿no? Un poco con la música. Así rápidamente, ¿cómo es que cada uno y cada una de ustedes se adentra a la música? ¿En qué momento, Daniela, dijiste, me gusta la música y me voy a dedicar a esto? ¿O desde qué momento empezaste a hacer música? Pues yo creo que desde que mi papá me dijo, canta, acompáñame con una canción. Yo creo que desde ahí. O sea, sí, pues de las reuniones familiares, pues, mi papá cantaba con mis tíos, etc. Y pues, no era tanto de que me diera un instrumento para tocarlo, ¿no? Sino como para él, pues la figura era que yo cantara porque era más femenino, ¿no? Pero sí, desde que mi papá me dijo, canta, acompáñame con esta, desde ahí. Hace como, no sé, tenía 10 años por ahí, más o menos. ¿Y tú, bruja, qué onda? ¿En qué momento empezaste a tocar? Bueno, yo empecé a tocar a la edad de 9 años. Bueno, mamá me metió a una escuela a estudiar música clásica. Y comencé desde el programa de orquestas y coros desde los 9 años. Ahorita llevo, 16 años de mi vida haciendo música. Y yo desde un principio quise ser músico todo el tiempo. La música, siempre comencé con la música clásica, pero desde hace 5 años para acá me he dedicado a la música mexicana y me llena totalmente, ¿no? Es muy, muy rica y desde ese tiempo. Y bueno, por acá supongo que es más o menos similar al caso de Daniela, ¿no? Es que eres hermano de ella. Claro, pues sí, es exacto. Los 8 años mi papá me dio la vihuela y pues tócala. Tócala. Y bueno, por eso también, y por una cuestión también de descubrir como otras músicas, o sea, la música mexicana de mi padre pues nos ha marcado así totalmente, pero también el hecho de ir poco a poco como conociendo gente de otros lados y el hecho también como de viajar un poco también te ha dado, o nos ha dado pues ese olfato musical, ¿no? De explorar un poco otras músicas de otras partes del mundo. Y pues eso está chido como de pronto relacionarlo con los otros chicos, ¿no? Y por acá, ¿qué onda? ¿Cómo te inicias en la música y agarrar este gusto? Y hoy que también das clase, bueno, casi todos dan clase, ¿no? Pero ¿qué onda con esto? Bueno, pues yo en principio quería estudiar música. Bueno, me tardé un poco en tomar la decisión. Luego estuve estudiando piano, según un rato. Luego no me gustó, me aburrió. Bueno, creí que no servía para eso y demás. Me retiré un rato de la música y cuando conocí la música mexicana, como que otra vez se abrió la puerta, ¿no? Empecé a conocer las cuerdas, las guitarras, las jaranas. Entonces de ahí ya fue como que entendí que sí era lo que quería, pero no era como a lo mejor el canal adecuado para llegar a la música. Y bueno, ya estamos casi a punto de terminar este gran programa. Muchas gracias por haber recibido aquí a Música Híbrida. Y para terminar, ¿en dónde los puede ubicar la gente? ¿En dónde puede conectarlos? ¿En dónde puede charlar con ustedes, escuchar su música? No sé si ya hayan grabado demo o qué onda con eso. A ver. Pues sí, estamos a punto de grabar demo por estos días. En Facebook tenemos la página de Facebook, en Twitter también tenemos la página de Twitter, como La Bruja y sus Conjuros. Y pues aquí donde estamos parados también hay un colectivo de gente de artistas, se llama Cuba 59, que también pues pueden vernos también en internet. Y pues sí, por esta vía, creo que lo más, ahí tenemos algunos videos y próximamente un videoclip. ¿Eh? Y, claro, el próximo domingo a la 1:00 p.m. Vamos a tener una presentación en el Multitrueque, se llama La Paloma, me parece. La Casa de los Amigos, en Metro por Metro Revolución. Ahí también, si quieren ir a vernos, estaría chido. Y pues vamos recurrentemente poniendo en Facebook todas las presentaciones que tenemos. Muy bien, pues ¿qué les parece si vamos con otra rola ya para terminar? La verdad es que nos ha agradado mucho el material de esta vez que los vimos y pues no me queda más que agradecerles que hayan recibido aquí a Música Híbrida. ¿Y con qué rola nos vamos? A ver. Bueno, vamos a tocar la borrachita con la tequilera. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvimos hoy con el grupo La Bruja y sus Conjuros. Recuerden que estuvo conduciendo el programa Orlando Canseco. También ahí búsquenos en redes. Ahí estamos como Música Híbrida. Y bueno, nos despedimos con esta rola. Y pues sigan a este grupo que la verdad vale la pena. Entonces, vamos con esto y hasta luego. Pasaré y no hay paz. dolor, tranquilo. A ver si cuando me acuerde con un trago de tequila. Digo todo lo perdí. ¿Cuántos mujeres traen? Tres. Los tres se van tres veces a chingar a su madre. Tequilera como si fuera de pilar. A ver si cuando me acuerde con un trago de tequila. Ay, ya mejor me voy, pues qué hago aquí. Dice por la borrachera, dice todo lo perdí. Música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.